Estás escuchando Radio Famaillá Podcast. En el aire, LRK 799, Radio Famaillá. Desde Famaillá, Tucumán, República Argentina. Integrante de la cadena 3 Argentina. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bienvenidos una vez más a María Esperanza del Mundo, un programa de la parroquia de Famaillá, producido en los estudios de Radio Famaillá 105.7. Me acompaña en la co-conducción el señor Daniel Arrieta. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Leonel. Buenas noches a todas las audiencias. Mi nombre es Leonel Rojas y nos acompaña en la musicalización y puesta al aire el señor José Cancino. Muy bien, te voy contando cuáles son los medios para que te comuniques con nuestro programa. Por favor, Daniel, ¿nos puedes decir el número para mensaje de texto? Muy bien, Leonel, el número es el 0381-155-2481-34. Para el fijo, para salir al aire, el número es el 461-120-24. 461-120-24. Y si querés, puedes escribirnos también un correo electrónico a radio@parroquiafamaillá.com.ar. Señora de Lourdes, Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, reina de la paz, Virgen guadalupana, siempre la misma mamá, patrona de la Argentina, nuestra madre de lugar. Hoy, 16 de abril de 2009, se recuerda a los santos a Santa Bernadette Saupurio. Santa Marie Bernadette nació el 7 de enero de 1844 en el pueblo de Lourdes, Francia. Era la mayor de varios hermanos. Sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital. Desde pequeña, Bernardita tuvo una salud bien delicada a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraba. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera, que la dejó sumamente debilitada. Luego, a causa también del clima terriblemente frío en invierno, la santa adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma. Tiempo después de las apariciones, Bernardita fue admitida en la comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers. en julio de 1866 comenzó su noviciado y el 22 de septiembre de 1878 pronunció sus votos. Falleció unos meses después, el día 16 de abril de 1879. Asimismo, la vida de la jovencita después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones. Pero con todo esto fue adquiriendo un grado de santidad tan grande que se ganó enorme premio para el cielo. En sus primeros años con las monjas, la santa jovencita sufrió mucho, no solo por su mala salud, sino también a causa que la madre superiora del lugar, que no creía en sus enfermedades, inclusive decía que cojeaba de su pierna, no por el tumor que tenía, sino para llamar la atención. En su comunidad, la santa se dedicó a ser enfermera y sacristana, y más tarde, por 9 años, estuvo sufriendo una dolorosa enfermedad. Al llegarle los agudos ataques, exclamaba: "Lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, y ofrezco mi sufrimiento como penitencia por la conversión de los pecadores". Cuando ya le faltaba poco para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino de Roma, que le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición y que él la llevaría personalmente. Bernardita, con mano temblorosa, escribe: "Santo Padre, qué atrevimiento que yo, una pobre hermanita, le escriba al Sumo Pontífice, pero el señor obispo me ha mandado que lo haga. Le pido una bendición especial para esta pobre enferma". Al regreso del viaje, el obispo le trajo una bendición especialmente del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo el Santo Padre. El 16 de abril de 1879, estando muy mal de salud y teniendo apenas 35 años, exclamó emocionada: "Yo vi a la Virgen, sí, la vi, qué hermosa era". Y después de unos momentos de silencio dijo emocionada: "Ruega, Señora, por esta pobre pecadora", y apretando el crucifijo sobre su corazón se quedó muerta. A los funerales de Santa Bernardita asistió una muchedumbre inmensa y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de los que le pedían su ayuda. 30 años más tarde, su cadáver fue exhumado y hallado en perfecto estado de conservación. Unos años después, poco antes de su beatificación, efectuada el 12 de junio de 1925, se realizó un segundo reconocimiento del cuerpo, el cual seguía intacto. Santa Bernadette fue canonizada el 8 de diciembre de 1933. Su cuerpo incorrupto todavía puede verse en el convento de Nevers, dentro de un féretro de cristal. La festividad de la santa se celebra todos los 16 de abril. También se recuerda hoy a Santa Engracia, Virgen y Mártir. En tiempos del emperador Diocleciano se produjo una de las más crueles y violentas persecuciones a los cristianos. A España, el emperador envió como prefecto al cruel Daciano, quien hizo mártires a muchos cristianos que no renegaron de su fe. Uno de estos mártires fue Santa Engracia, noble joven cristiana que se encontraba de paso en Zaragoza y estaba acompañada de un numeroso cotejo para encontrarse con su prometido y luego contraer matrimonio cristiano. Valiente y guiada sin duda alguna por el Espíritu Santo, la santa se presentó junto con su séquito ante Daciano y le reprochó su cruel conducta y actitud. El emperador, desoyendo los reproches de la santa, intentó con halagos y promesas que la santa renegase de su fe. recibiendo de ella la más firme negativa, pues Santa Engracia permaneció firme en su amor a Jesús. Furioso, Dacián ordenó que la torturasen junto con su valiente séquito y luego él mismo le dio la muerte. Ahora vamos a pasar con un temita musical y ya seguimos con más María Esperanza del Mundo. Seguimos en María Esperanza del Mundo. Ahora vamos a proceder a las lecturas de la liturgia, por favor, Daniel. Muy bien, capítulo 3, versículo 11 al 26. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente, asombrada, acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban, pero al ver que la gente le dirigió la palabra, Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra: israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaste al santo, al justo, y pediste el indulto de un asesino. Mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos. Como este que veis aquí y que no conocéis, ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor. Su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos vosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hiciste por ignorancia, y vuestra autoridad es lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho, lo que habían predicho los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. A ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta como yo. Escucharéis todo lo que os diga, y quien no escucha al profeta será excluido del pueblo. Y, desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que Dios con vuestros padres, que hizo Dios con vuestros padres cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición si os apartáis de vuestros pecados. Salmo responsorial. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, ¿qué es el hombre? ¿Para qué te acuerdas de él? El ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan senda por el mar. Seguimos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Muy bien, Leonel. Así estaba escrito, el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? Porque surgen dudas en vuestro interior. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por alegría, y seguían atónito, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y añadió, así estaba escrito el Mesías parecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. En la arena Muy bien, seguimos en María Esperanza del Mundo. Le voy a pedir a Daniel que por favor nos recuerde los números para que te comuniques con nuestro programa. Muy bien, Leonel. Para mensaje de texto, el número es el 0381-155-24-81-34. El número es el 0381-155-24-81-34. Para salir al aire, el número es el 461-120-24. Les repito, es el 461-120-24. También si quieres comunicarte con nosotros a través de correo electrónico o mandarnos un email, puedes hacerlo a radio@parroquiafamaillá.com.ar. También te recuerdo que puedes visitar el blog oficial del programa en www.radio.parroquiafamaillá.com.ar. Esperanza del mundo, tu inmaculado corazón, tu manto es nuestro escudo, tu vida es ejemplo de amor, Virgen desata los nudos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la lectura de algunas noticias a nivel internacional. Misioneros laicos españoles le dicen no al aborto, sí a la prevención. Los Misioneros de la Esperanza, una asociación católica de laicos nacida en España e implantada en América Latina, dio a conocer esta semana un comunicado en el que, a partir de su experiencia pastoral y solidaria con los más pobres, rechaza enérgicamente el aborto y llama a prevenir las circunstancias que llevan a tantas madres españolas a decidir abortar. Los Misioneros de la Esperanza es una asociación católica que cuenta con 700 miembros laicos y sacerdotes, entre cuyas finalidades está el trabajo por la liberación integral de las personas desde la no violencia evangélica, y en cuyo ministerio tienen espacio preferente los niños y jóvenes, especialmente de los sectores sociales más desfavorecidos. En su mensaje dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía española en general, el MIES señala que ante la inminente propuesta del gobierno para la redacción y aprobación por las Cortes Generales de una nueva ley de regulación del aborto, quiere manifestar públicamente su posicionamiento a favor de la protección de la vida de los no nacidos. Su rechazo al aborto como mal intrínseco que es, su comprensión y respeto por las madres que, llevadas por situaciones de extrema adversidad, deciden equivocadamente interrumpir su embarazo, y su denuncia de la falta de prevención, formación y protección social ante los escalofriantes estadísticas de prácticas de aborto en nuestro país. Los Misioneros de la Esperanza explican que el rechazo al aborto es movido no solo desde nuestras convicciones religiosas, sino desde fundamentos de ética cívica, y se expresan seguros de que esta posición es compartida por la mayoría de los ciudadanos que aman la vida y esperan que la comunidad política promueva la plena práctica y realización de los derechos humanos. Ahora tenemos una noticia que llega desde Venezuela. Un obispo venezolano afirma: no temo a las amenazas. El obispo de Maracay, Venezuela, Monseñor Rafael Conde, rechazó las amenazas lanzadas por miembros del partido del presidente Hugo Chávez y señaló que el episcopado en Venezuela seguirá trabajando sin temor por lograr un clima de diálogo. Miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela amenazaron al obispo por sus críticas a la reciente decisión del gobierno que condenó a 3 policías acusados de crímenes por oponerse a decisiones ideológicas del gobierno. Los militantes han exigido además el enjuiciamiento de todos los obispos venezolanos por desacato a la autoridad de Chávez. No tengo temor a las acciones que podrían realizar funcionarios del gobierno, dijo el obispo, y anunció que la conferencia episcopal venezolana ha intentado conversar con autoridades del Ejecutivo Nacional para establecer una mesa de diálogo, pero hasta ahora ha sido imposible. La Iglesia, sin temor, solo trabaja por el bien común del país, señaló Monseñor Conde al anunciar que en los próximos días la conferencia episcopal venezolana se reunirá para discutir diversos puntos, entre ellos la creciente tensión política. Inmaculado corazón, tu manto es nuestro escudo, tu vida es ejemplo de amor. Virgen, desata los nudos que nos alejan de Dios. Nuestra Señora de Lourdes, Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, Reina de la Paz, Virgen guadalupana, siempre la misma mamá. Acá tenemos una noticia del 16 de abril pasado. El Papa cumple 82 años buscando llevar los hombres a Dios. El Papa Benedicto XVI cumple este jueves 82 años buscando llevar a los hombres a Dios, según explicó el director de la sala de prensa de la Santa Sede. Federico Lombardi. El pontífice celebra sus 82 cumpleaños en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, a pocos kilómetros de Roma, donde transcurre un breve periodo de descanso después de los ritos de Semana Santa. Lombardi expresó su felicitación al Papa, manifestando el deseo de que pueda continuar ejerciendo durante muchos años su ministerio, que es un ministerio profundo de ayuda a los hombres y mujeres para encontrar a Dios. El centro de su preocupación es llevar a los hombres a Dios y Dios a los hombres a través de un gran amor personal por Cristo, dijo Lombardi, y señaló que a pesar de la actitud crítica necesaria hacia tantos aspectos negativos de la cultura o de la mentalidad de hoy, en el fondo el mensaje que se quiere dar es un mensaje de amor, un mensaje para el bien del ser humano y que es la reconciliación con Dios y con todos los habitantes de la tierra. Joseph Aloysius Ratzinger, nombre de pila de Benedicto XVI, nació en Madrid, en Markl am Inn, Baviera, Alemania, el 16 de abril de 1927, de 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote, más exactamente el 29 de junio, e iniciaba su actividad de profesor. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Múnich y en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising. En el año 1953 se doctora en teología con la disertación Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. 4 años más tarde obtenía la cátedra con su trabajo sobre la teología de la historia de San Buenaventura. Tras conseguir el encargo de dogmática y teología, fundamental en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn de 1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966 y Tublinga de 1966 a 1969. En este último año pasó a ser catedrático de dogmática e historia del dogma en la Universidad de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad. En 1962 aportó una notable contribución en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del cardenal Joseph Prinz, arzobispo de Colonia. Nuestro refugio seguro y el arca Pablo VI le nombró arzobispo de Múnich el 24 de marzo de 1977 y lo creó cardenal el 27 de julio de 1977. En 1981, Juan Pablo II le nombró prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Fue también presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional y decano del Colegio Cardenalicio. El 19 de abril de 2005, segundo día del cónclave, fue designado Papa. Muy bien, ya estamos llegando al momento culminante del programa, a los últimos minutos. Daniel, ¿algún saludo que quieras hacer? Sí, quiero saludar y enviar mis bendiciones a Perico Barrientos y a un gran amigo, Mario Acosta, y a Romina Romero, que hace un mes que son padres, así que para ellos les envío las bendiciones. Así es, un saludo muy grande a Daniel Acosta, a toda su familia, a Mario Acosta, que fue padre recientemente. Muchas bendiciones para él y su familia. Te recuerdo, antes de concluir nuestro programa, que si querés podés visitar nuestro blog en www.radio.parroquiafamaya.com.ar. Si querés enviarnos un mensaje, consulta, sugerencias, podés hacerlo a radio@parroquiafamaya.com.ar. Esto ha sido todo por hoy. Nuevamente muy agradecidos con todos ustedes, con toda nuestra audiencia que nos acompaña todos los jueves desde la radio en 105.7 Radio Famaillá, a través de internet en www.radiofamaillá.com.ar. A toda la gente que nos sigue en algún lugar del país, a través del mundo también, en internet. Mi nombre es Leonel Rojas, me acompañó en la co-conducción Daniel Arrieta. En la musicalización y puesta al aire, el señor José Cancino. Esto fue María Esperanza del Mundo. Muy buenas noches para todos.